Hola, somos Levantando la Voz y este es nuestro programa que vamos a hablar de todos estos movimientos, protestas y toda esta reacción que ha tenido la sociedad ante injusticias, ante casos de desigualdad y ante la violencia. Bueno, Lina, háblame un poquito de las lecturas, de tu experiencia como investigando sobre el tema, qué has aprendido, qué has visto. Creo que hemos estado viviendo en un sistema que se ha fijado más como en la masa que en grupos específicos, ¿no? Hablando en, no sé, por darte ejemplos, todo lo que ha estado pasando de Black Lives Matter, la violencia contra las mujeres, que no tienen una voz, nadie los escucha. Y a pesar de que la gente ha vivido en cuarentena estos días, de verdad he sentido yo como esta unión y este reproche hacia el sistema que hay en diferentes partes del mundo. Claro, sobre todo en México, pues vivimos el día que las mujeres no se presentaron. Claro. Vivimos como movimientos muy importantes. Nosotros en México y en Estados Unidos, pues vivimos, bueno, no lo vivimos, pero lo presenciamos todo lo de el movimiento antidiscriminación, todo lo de Black Lives Matter. Como que justamente estamos viendo que la gente tanto se mueve en redes sociales, publican cosas, denuncian la injusticia del gobierno, del sistema, pero también se manifiestan, a pesar de que estamos en una pandemia global. O sea, estos grupos, si quieren expresar su opinión y creo que ya todos están despertando, ¿no? Y creo que exacto. La sociedad en sí está despertando y está alzando la voz, y eso es algo que la verdad a mí me da muchísimo gusto. Creo que hemos logrado salir como y darnos cuenta de las cosas que han estado pasando y ya poder tener cartas en el asunto y decir estamos hartos y esto es un hasta aquí. ¿Quieres ser como más específicos? Mira, yo pienso muchísimo en Foucault a mí me encanta, y creo que Foucault habla muchísimo del poder, pero también habla de que si hay un poder, a la vez tiene que haber como esta contraparte, ¿no? Para poder darle esa potencia al poder y ser como ese motor que empuja a este poder a ser mejor. Entonces creo que si nosotros, al ser como estas minorías y al tener como cierto impacto y cierta resistencia de nuestra parte, estamos empujando y estamos ayudando a que este poder sea mucho mejor de lo que es ahora. Como que todos también, por las redes sociales, como que se están politizando más, ¿no? Como que antes muchas personas que no creías que les importaba como temas políticos, de la nada se metieron a postear cosas como de, pues justo esto, lo del cuadro negro, empezaron a decir, oigan, paren la discriminación. Incluso vi gente en México que dijo, ok, está bien que defiendan Black Lives Matter, pero en México también hay discriminación con gente indígena. Y eso no lo estamos defendiendo, y como que están abriendo los ojos y justo tratando de convencer a los demás que pues, se deben de meter en estos temas y deben de apoyar las causas que justamente ayuden a estos grupos, ¿no? A estas minorías. Oye, y ¿qué lectura de lo que leíste pues, te llamó más la atención o crees que se relaciona más con estos temas? Creo que de todo lo que he leído, como en Bell Hooks, y ella habla justamente como de tener un tono de piel diferente y la importancia que es darle cierta educación o educar a la gente para que no vean como el color de piel como una limitante, ¿sabes? Claro, y ella justamente en la introducción, ella habla de que justamente como ellos sienten que son minorías y que pues, los blancos se sienten superiores a ellos. Ellos lo que intentan hacer es que por medio de la educación puedan llegar a lugares con más influencia, con más poder, para que pues, no se sientan tan reprimidos, ¿no? Y eso es lo que quiere llegar ella, quiere educarse mejor, quiere ser doctora, quiere pues, poder dar su opinión y poder ser una figura importante dentro de la Academia de Estados Unidos, ¿no? Y lo que se debería de llevar la gente es no se queden con algo que está de década tras década. Creo que está en nosotros y ha estado en nosotros todo este tiempo marcar una diferencia. Entonces, yo los invito a todos a que si ven o logran detectar como estos puntos clave ¿no? Que hemos estado desarrollando en nuestra sociedad a lo largo del tiempo y los logran detectar que están mal, cámbienlos. Cámbienlos y edúquense y tengan como... Tengan más participación social sobre todo, ¿no? O sea, si les molesta algo, publíquenlo. O sea, si quieren hacer un cambio, pues entonces manifiéstense, reúnanse, o sea... La verdad es que se puede y no es imposible. Exacto. Entonces, a todos los que nos están escuchando allá afuera, de verdad, no tengan miedo y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Hasta luego.